una risa entrecortada. Llegué a olvidar decirte gracias. Mojados mis pies, tu mirada nerviosa. Tú ya no me ves caminando las baldosas. Cerraste la puerta, el cielo truena y no corrí detrás de ti. No, oh. Vuelve, que ya nada es suficiente. Si no te tengo de frente, puedo morir de repente. Te volviste algo distante, un fragmento de un instante que ya no me pertenece. Suficiente, si no te tengo de frente, puedo morir de repente. Te volviste algo distante, un fragmento de un instante que ya no me pertenece. Vuelve. El humo azul se cuela por la persiana. Quiero pensar que pronto será mañana.